Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial para Roberto Echevarría Contreras, que nos acompaña hoy, parte de los ganadores del Legado a la Ciudad, una convocatoria de Idartes y Cuatro Cuartos. Felicitaciones, maestro Roberto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este podcast. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, y pues a los organizadores de la convocatoria, muchísimas gracias por este reconocimiento. Sí. Bueno, este podcast lo vamos a tratar, es una charla, esperemos que sea muy amena para todos, estará disponible también en las páginas de Idartes y Cuatro Cuartos. Comencemos, maestro Roberto, cuéntenos quién es usted, ese ser humano que es Roberto. Bueno, mi nombre es Roberto Echevarría Contreras, nací en Ciénaga Magdalena, de familia de entre barranquilleros y paisas y santandereanos, una mezcla. Ya, entonces, en mi familia, pues, como Adolfo Echevarría, un ejemplo, el que compuso, ¿se acuerdan esa canción? Rema, rema, rema, ligero, Juan. Qué linda, sí, la fiesta de mi familia. Uh-huh. O sea, de mi familia siempre han habido compositores, músicos. Mi hermano, que fue el que me enseñó a tocar guitarra, también músico. No muy famoso porque, bueno, no hablar mucho de él. O sea, sí, somos de familia de músicos. Tenemos la música en la vena artística. Y de ahí, bueno, yo... De Ciénaga a mí me llevan de muy pequeño a Medellín, de la edad de 8 años aproximadamente. Yo casi no viví en Ciénaga, yo nací allá, pero por ahí viviría hasta los 4 años, algo así. Tocaba dulzaina, ¿cierto? Tocaba, los 4 años. Exacto, yo cuando niñito, pues la música, uno la lleva en la sangre, entonces yo cogía la dulzaina y tocaba vallenatos con la dulzaina. Sí, porque a mí me gusta todo tipo de música, ¿sí? Tanto la música colombiana como llegué hasta haber llegado a comprender la salsa, que fue lo que más me gustó, y el jazz. Uh-huh. ¿Ya? Y haber podido compartir con grandes artistas de ese género. Entonces, de muy pequeño me llevan de los 8 años a Medellín, y ahí comienza prácticamente mi carrera musical, Medellín. Pero ¿ya? Cuénteme un poco más del ser humano, ese gran ser humano, Roberto, que sabemos que es un testimonio de vida importante para... el gremio de los músicos. Pues lo que te digo, o sea, yo como ser humano siempre pensé, voy a ser músico, y eso es lo mío, la música. Y pues eso fue lo que me gustó hacer. Pero entonces lo hice, no tuve la oportunidad de haber estudiado en un conservatorio, haberme preparado en otra forma, y me preparé autodidactamente en la calle. Con libros, que me acuerdo que había un primo que me mandaba libros de Estados Unidos. Pues ya eso ya mayorcito, ¿no? Ya yo tenía mis 21 años más o menos. O sea, te cuento la trayectoria mía. Como ser humano, pues lo que te digo, me gustó la música en forma y yo dije, eso es lo que voy a hacer. Esto es por encima de todo. Te puedo decir una cosa que es real, mi papá no quería. Mi papá decía, otro músico en la familia, otro vago. Entonces yo le dije, no papá, si eso es lo que me gusta hacer, bueno, pero entonces acá se va con su música para otro lado, porque así fue la vuelta. Él dijo, o estudia o viene a traerle mala influencia a sus hermanos, ya, porque, a ver, te cuento directamente, yo a los 11 años probé la marihuana, a la edad de 11 años, y ya yo tocaba a esa edad, y a la edad de 14 años, mi papá ya no se aguantó más. Me dijo, no, usted se volvió marihuanero, mire esa vaina. Lo que yo le decía y tal, bueno. Entonces yo cogí y me fui de la casa a esa edad. Y empecé a trabajar en un sitio allá en Medellín que se llamaba El Hi Alay. Sí, a esa edad más o menos. Donde llegaba mucho músico... de Fruco, de los teenagers, Latin Brother, Sí, o sea, era un sitio donde llegaba, prácticamente era como una escuela musical callejera. Y ahí habían partituras. Y yo decía, tengo que aprender a leer la música. Yo estaba para mí adentro de eso, ¿no? Pues yo tocaba de oído. Yo tocaba la guitarra ahí en ese sitio. En ese y después otro sitio que se llamó el Hawaii, también trabajé ahí. Ya a esa edad, pues yo me conseguía mis cosas, mi hotel, pegaba. Pero también iba con la carrera, la otra carrera mala de la droga. Ya iba al ladito mío del alcohol, la droga, las mujeres. Eso iba parejo con eso. De excesos, una vida a temprana edad. Exacto, a temprana edad. Pues comenzaba, ¿no? Yo comenzaba con el mal. Ya, ahí. De ahí me acuerdo yo que ya cuando cumplí 18 años, estando en esos bares, me cogieron para el ejército. Me cogieron porque me fue cogido, ¿no? Venga, usted ya tiene 18 años, tiene que ir a prestar servicio. Y dije, pues bueno, tocó. Me fui a prestar el servicio militar. Cuando regresé del servicio militar, trabajé con las hermanas Calles, las hermanitas Calles. Porque yo siempre, eso sí, la música no la dejé para nada. Es más, en el ejército, estando en el ejército, yo como decir, capaba fila, como se dice vulgarmente, por la música. Porque los tenientes, los coroneles, esa gente me llamaba, venga, venga, para que cante aquí y toque. Entonces, pues, me tenían aparte, o sea, le mamaba gallo el ejército, se puede decir, a la fila, ¿ya? Entre comillas. Bueno, de ahí cuando salí del ejército, toco con las hermanas Calles, trabajo con ellas, las hermanitas Calles. Después trabajé con... Bueno, ya después de las hermanas Calles, pues ahí conocí yo lo que era la mafia y toda esa vaina. Entonces, peor el consumo, ¿ya? Porque el consumo era gratuito. Claro. Ya, eso me regalaban el consumo, ya no tenía que comprarlo. Entonces, de ahí me sale con Diego, ¿sí sabe quién es Diego Galé, no? El de la orquesta, Diego Galé, pero los hermanos, porque él estaba muy pequeño. Los hermanos de él, uno de los hermanos me dice, ve, hay un trabajo en Cartagena. Y entonces de ahí regreso a la costa. Ya no volví más a Medellín. Ya me quedé en la costa. Y en la costa trabajé en el Capilla del Mar, uh-huh, en La Piragua, un sitio muy famoso que había en Cartagena. No sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, y ahí llegaba mucho artista internacional. Y de ahí paso a Barranquilla. Uh-huh. En Barranquilla conozco a Joseito Martínez. El de Latin Bro, el que canta Latin Sobre Brothers, las olas, claro, un barco va, y dirijo esa orquesta. ¿Los Latin Brothers? No, la orquesta de él directamente. Latin Brother era, eso era de Fuentes. Ajá. Eso era disco Fuentes, eso lo manejaba era Isaac Delgado. Isaac Villanueva, perdón, el Isaac nombre. Villanueva. Isaac Villanueva, compositor y manager, productor musical. Productor que no le daba los créditos a nadie. Uh-huh. ¿Y ahí, bueno, ganan Congo de Oro, creo? Ahí me ganó el Congo de Oro, pero no más adelante. O sea, primero empecé a trabajar con él, a hacerle los arreglos. Ya, y entre eso yo trabajaba también en un sitio que se llamaba Cascatiña, porque Joseito Martínez solamente eran baile, eran conciertos. Y yo tenía que vivir, claro, tenía que vivir. Entonces trabajaba en un sitio que se llamaba Cascatiña Jazz Bar, a la vez de que trabajaba con Joseito, ¿ya? Pero como arreglista. No, directamente yo no tocaba con él. Yo le hacía los arreglos y le dirigía la orquesta, ¿ya? Uh-huh. Y exacto, más adelante nos ganamos el Congo de Oro. Eso fue una de las satisfacciones, pues, que yo tengo. Inclusive el Congo me lo dieron a mí. Claro. Porque él no pudo ir, no sé por qué motivos, él no fue. Y el Congo me lo dieron a mí, me invitaron a la fiesta a mí, etc. Tuvo también participación con las presentaciones con... Richie Ray, con varios artistas importantes. Claro, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, yo después tuve una discusión con Joseito Martínez porque yo le pedí aumento en mis arreglos y él me dijo que no. Inclusive él ya empezó, fue el nene, Víctor del Real, a hacerle los arreglos a él. Ya, y yo me salí. Y de todas formas, yo regresé otra vez a Cartagena. Y en Cartagena conozco a Joe Madrid. Joe Madrid. A José Madrid, el gran, uh-huh, pianista colombiano cartagenero. Y precisamente, o sea, yo conseguí un contrato allá en un buen sitio, me acuerdo de un judío, sitio que se llamaba Macumbia, que lo inauguró Francisco Sumaqué, uh-huh, fue el que inauguró ese sitio. y estaba con un pianista y el pianista antioqueño se aburrió en Cartagena por el calor y etcétera, etcétera, y se fue para Medellín y dejó el trabajo tirado. Y dije, no, y me quedé sin trabajo yo también. Pero estaba yo en Madrid. Entonces yo le dije al dueño del sitio, mira, ahí está el señor Yo de Madrid. Me dijo, ¿cómo? Vamos por él ya inmediatamente. Y empecé a trabajar con Yo de Madrid. A la vez de que estoy estudiando con él, ¿ya? Claro que anteriormente, cuando yo trabajaba con las Hermanas Calles, fue que yo empecé a estudiar la música autodidactamente, con métodos. Había un primo en Miami y él me mandaba los métodos. La teoría de Dan Hauser, todo eso, yo lo estudié solo. Empírico, o sea, y autodidacta. Autodidacta. Si yo tengo que aprender, y ya yo aprendí fue así, ¿ya? Aprendí a leer y escribir la música, pues con muchos errores y todas esas vainas, pero fue así, ¿ya? Y después la práctica, ¿ya? Y entonces con Yo de Madrid ya aprendí ya a hacer verdaderamente un arreglo. ¿Cómo se hace un arreglo? Una orquestación por una orquesta grande, para una Big Band. ¿Ya? Y entonces ya fui aprendiendo más, cada vez más. Me fui especializando más en eso, empíricamente, ¿no? De ahí conozco, por intermedio de Yo de Madrid, empiezo a conocer a personajes como Larry Harlow, personajes como Charlie Palmieri, como Joe Motoro, ¿quién más? Alfredo de la Fe. Gente de la Fania. Exacto, de la Fania. E inclusive yo toqué con ellos. Ya empecé a tocar con ellos, entonces ya es un avance para uno. Pues uno coge, perdón, uno coge otro nivel, ¿no? Se subió el nivel, se subió totalmente y aprendo a tocar el jazz, que también era una de mis metas. Yo decía, tengo que aprender a tocar jazz. Prácticamente con el maestro Madrid, él fue el que me impulsó en eso, porque yo tenía el conocimiento, pero no tenía la práctica. Y la práctica la hice con ellos. ¿Ya? Pero a la vez también la carrera de las drogas. Y ahí se empeora la carrera de las drogas, porque ahí llegaban los manes del cartel de Medellín, llegaban allá a sus sitios, era una bacanal tenaz, en fincas, era días metidos por ahí en fincas, dándole a la rumba. De la rumba, inclusive, en una de esas yo compuse una canción llamada Fin de Semana, que es una rumba. Sí la he oído, sí la he escuchado. ¿No? Sí, la conocí ahorita que estaba revisando la biografía. Bueno, esa canción que la canta el Halcón, yo la canté primero, sí. porque yo grabé acá dos discos, acá en Bogotá. Eso ya viene después. Esa canción prácticamente es la rumba, o sea, la inspiración como que viene innata por la rumba. ¿Ya? Yo salí por allá en la playa, en Cartagena, y estaba Saulo Sánchez, un cantante también famoso. Y resultó que yo me llamó, hey, ven acá. Y él tenía no sé si una guitarra, un tres cubano, creo. Y yo dije, mierda, estoy componiendo una canción, Saulo. Y dije, ven, yo te ayudo. Y ahí nació esa canción, Fin de Semana, que es la rumba. Ahí habla de la rumba total. Bueno. Mejor dicho, que amanezca, esta noche amanecemos. Bueno, maestro Roberto, vamos a hablar un poco de la ciudad. De su música y esta ciudad de Bogotá. ¿Cómo sería, se imagina usted una conversación entre la ciudad de Bogotá con sus músicas, con su música también? Pues, o sea, ¿quién canta más duro? ¿Quién baila? ¿Cómo baila Bogotá? ¿Es pues una salsa, un son, un latin jazz? En esta época yo no conocía Bogotá, pero con la mujer que yo me casé, la mamá de mi hija, tengo una hija con ella. Ella es de Zipaquirá, entonces ella me dijo, vámonos para Bogotá, ya, porque ya se había ido yo de Madrid se había venido para acá, para Bogotá, se acabó el trabajo, y dije, pues voy para Bogotá, eso fue hace 34 años, y llegué a Bogotá, pues llegué como a empezar otra vez, porque uno comienza otra vez, entonces comencé acá en los mariachis, aquí en Chapinero, ahí comencé, y como decirte, Bogotá me acogió muy, muy chévere, porque aquí yo pude hacer dos discos con la orquesta y pude armar la orquesta mía propia, Orquesta Bambú. Pude hacer esa orquesta que ganó inclusive el primer festival de Salsa al Parque, fue la orquesta más mencionada, se puede decir, ¿no? Porque ahí no ganaba, todos ganaban igual, pero fue la más acogida, ¿ya? Orquesta Bambú. pues para mí Bogotá, imagínate tú, me acogió. Esta ciudad me acogió totalmente y me inspiró también. ¿Cómo suena Bogotá para usted? ¿Cómo suena? ¿Qué, imagínate. ¿Qué ritmo tiene Bogotá? Tiene de todo, tiene jazz, bambuco, pasillo, de todo. De todo, porque aquí, inclusive aquí yo perfecciono más lo que es la música colombiana. ¿Ya? Porque si soy colombiano, pues yo la siento, ¿no? Uh-huh. Pero yo no le paraba bolas a la música colombiana. Y aquí fue donde empecé a pararle bolas a lo que es el pasillo, el bambuco, la región andina. No tanto, le soy sincero, el Pacífico me queda grande, pero también retomé la música caribeña, que es de donde yo vengo, o sea, la cumbia, el porro, todo eso. Y empecé a hacer música de esa clase. Inclusive yo le regalé unas al ejército, a la orquesta del Ejército Nacional. Le regalé como unos dos folclores colombianos. Chandé y cumbia, creo. Y acá también hice con Nicoyembe. Nicoyembe. Claro. Nicoyembe hice un disco de puro folclore que quedó con Batata. O sea, aquí Bogotá me acogió mucho y aquí me quedé. Y creo que aquí moriré, yo creo. Porque pues pude hacer realmente lo que yo quería hacer. Mi sueño lo realicé aquí. Pero a la vez sigue el problema. Y el problema se me agudiza acá en la ciudad de Bogotá. Llegado a la ciudad. Hablemos un poco de ese personaje. Vamos a pensar que le hacemos una pregunta a esa persona que lo conoce a usted bastante, que sabe de su trayectoria, que conoce toda su carrera artística y lo ha acompañado en buenas y malas. Si le preguntáramos a él, ¿qué gran aporte le ha dado Roberto Echevarría a la ciudad musicalmente? ¿Qué respondería a esa persona? ¿Qué cree que respondería a esa persona que lo conoce tanto a usted? Pues fíjate, José Ochoa, por ejemplo. José Ochoa es ese personaje. Él compuso una canción conmigo que se la dedicó a Bogotá. ¿Ya? Y yo le ayudé a él en los arreglos musicales. ¿Ya? O sea, yo le perfeccioné su canción. Sí, y creo que ese es un aporte grandísimo. Ese sería un aporte importante, una composición. Exacto. Muy bien. Que habla de los cerros, ¿sabes? Y eso lo hicimos en medio de la pachanga, acá caminando, mirando, o sea, amaneciendo. Y al amanecer ver el cerro, los cerros tutelares, que él dice en la canción, los cerros tutelares. Y el amanecer, Bogotá. Y para usted, Roberto, ¿cuál es su gran aporte a Bogotá musicalmente o en su trayectoria? Pues, me hablaba mucho de ese testimonio que usted habla, que es de historias fuertes, de que pueden ser de gran ejemplo para estos jóvenes músicos que están empezando y para todos, ¿no? Ok, o sea, sí, lo que te decía, yo por ejemplo con José Ochoa nos íbamos a dar un borondo, como decía él, a caminar y realmente pues a consumir el consumo, pero a la vez estábamos haciendo música. Resulta que la droga tiene una situación muy tenaz que lo coge a uno y lo tira al piso. ¿Ya? Ahí es donde yo, si, o sea, el aporte que yo le puedo dar a la ciudad es ese, y el que le estoy dando a ese. Yo me subo a los buses a dar un testimonio a la juventud para que no vayan a cometer el mismo error. Y ojalá sean artistas, porque es que el artista es el que más fácil cae, ya por el medio, lo que lo rodea. Ya, pero en sí, yo le doy testimonio a los padres de familia en los buses, en los Transmilenios. Yo me subo con la guitarra y canto una canción que de pronto ahorita la voy a cantar así a capela, okay, que es un testimonio directo de lo que hace la droga. La droga es una vaina tenaz, porque a mí, yo perdí ya mi familia, con la mujer que yo vine acá, se me fue. Uh-huh. Se me fue con mi hija, se fueron, se aburrieron por mi situación. Y yo ahí quedé sin piso y fui a dar prácticamente al Cartucho, después al Bronx y después a los Hogares de Paso, que es ahí donde nace Son Callejero, que es la orquesta en la cual yo estoy hoy en día y la estoy dirigiendo musicalmente. Gran momento de su vida. ¿Podemos hablar un poco de esos momentos? Empecemos por Son Callejero. Bueno, Son Callejero es como mi reivindicación otra vez. Porque ya, vuelvo y te repito, yo estuve muy mal. Al estar en el Cartucho, ya yo dormía con una cobija en la calle. Estaba muy mal. Ya perdí todo, totalmente todo. Voy a los Hogares de Paso. Los Hogares de Paso después del Bronx. ¿Ya? Antes que acabaran con el Bronx, porque yo me salí de allá, gracias a Dios, antes que lo acabaran. yo empecé pues a pensar en recuperarme. Y la forma era en los hogares de paz. Entonces ahí encuentro al señor Dairo Cabrera, Dairo, el claro. cual tenía, él era funcionario como coordinador de talleres de música. Entonces yo llegué allá y estaba Toño el Negro, el que toca la sí. percusión. Y los funcionarios empiezan a decir, oye, pues este man es profesional de la música. Porque yo cogí la guitarra y empecé a tocar y dije, no, este man es profesional. Sí, yo soy profesional. Entonces ahí comienza Son Callejero. Porque yo empiezo a escribir la música. O sea, porque antes se tocaba ver así con los indigentes prácticamente. O sea, se hacía unos talleres con los indigentes, íbamos y tocábamos en la calle, pero así, como una recocha era esa vaina. Uh-huh. No era una vaina en serio. ¿Ya? Entonces yo empiezo a estructurar eso con un funcionario que tocaba flauta. Empiezo a escribir y ya la cosa coge otro aire. Y ahí comienza el Son Callejero. Ya después entonces, con el tiempo, llega Alberto López de Mesa, escritor, que se lanzó creo que al consejo, creo. Él también tenía problemas de droga, harto. Y entre él y yo empezamos a hacer las canciones que hablan de la droga, de la calle, lo que produce la droga, la muerte, el cartucho, todas esas cosas. Hablar, no se habló del bron, pero sí hablamos del cartucho. Uh-huh. Lo que era eso, o sea, lo que era la convivencia en esos sitios. Con él se interesa el subdirector de integración social y dice, yo consigo la plata, los rubros para el disco y para los instrumentos. Entonces consiguieron con una ONG los instrumentos y con la alcaldía, con el integración social, ¿no? Sí, con integración social se consigue la plata para hacer el disco y se hace el disco, el cual pues ahí es la canción Soy Callejero, que es la que se está como impulsando mucho, perdón, y Veneno Infernal, que es la canción que a mí me gusta cantar como para prevenir a la juventud. O sea, yo acogí esa canción como mía. La letra es de Alberto López y la, uh-huh. y la música es mía, ¿ya? Y la canto yo. Entonces yo doy ese mensaje a la juventud para que no vayan a cometer el mismo error que yo cometí. Muy bien. ¿Otros momentos importantes en su vida que quiera destacar, que hayan sido huellas y de felicidad o lo que usted quiera mencionarnos, pues musicalmente? Para mí, imagínate, el primer festival de salsa al parque. Yo muy presenté bien. Una orquesta, pero buenísima, muy buena, buena. Bambú. Buena. Me costó harto trabajo montarla. Costó trabajo, pero lo hicimos y sonó muy bien, muy bien. Casi con músicos que hoy en día, músicos que trabajaron con Richie Ray, por ejemplo, claro. Rivera, primer trompeta de Richie Ray, hoy en día creo que está trabajando con Richie Ray en Miami. Y así, o sea, músicos que después se fueron con Nietzsche, con el grupo Nietzsche, como Bahamón, Javier Bahamón, también trabajó con Nietzsche. El otro trompetista también tiene la Sonora Dinamita en Miami. O sea, esos tipos se volvieron, porque eran juiciosos, entonces tan bien, son músicos. En las otras décadas, otros momentos importantes, premios, reconocimientos. Pues para mí el gran reconocimiento del Carnaval de Barranquilla, el Congo de Oro, que eso pues es una... Pero realmente lo que más me emocionó a mí fue la Orquesta Bambú, poderla hacer esa interpretación grandiosa que hicimos ahí en el primer festival de salsa. Como música, no tanto por dinero ni nada, sino la música. Muy bien. Maestro Roberto, nos gustaría conocer un poco de una canción que sea favorita suya, que de pronto nos cuente por qué. Y pues lo que te digo, o sea, para mí esta canción es muy importante y la sigo trabajando, sigo con mi plan, porque pienso que Dios, la misericordia, estoy vivo por la misericordia de Dios, primero, porque yo apenas te he contado someramente, pero yo estuve en una situación terrible, terrible, donde uno veía al lado, pum, mataron un man al lado, otro aquí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fuerte. La misericordia de Dios me tiene vivo. ¿Ya? Estoy en rehabilitación, tengo ya 5 años que no voy a los hogares de paso ni nada de esas cosas, y empecé a rehabilitarme yo. O sea, ya salí de la calle y de todos esos sitios, salí a pagar un hotel, un pagadiario. Del pagadiario, hoy en día ya estoy pagando un apartamento. Muy bien. Gracias a Dios. Entonces, esta canción, que es la que, como decirte, como que me ha dado a mí la fuerza para poder salirme de ese cuento. Maestro Roberto, nos gustaría un poco, si podemos, escuchar sí. Veneno Infernal. Veneno Infernal, sí. Bueno, Javier, y para Juan Carlos y para todo el mundo, y sobre todo la juventud y los padres de familia, que cuiden a sus niños, a los niños, con quien andan, etcétera, etcétera. Esta canción dice así: cundido el mundo, llegado a la ciudad, de drogas y vicios, sembrado todo con hierbas del mal. Así no pude yo eludir, así no pude yo evitar las tentaciones. A toda hora resuena la rumba, en cada esquina se vende el placer. A tanta oferta me rendí, a la locura me entregué. Entonces me desquicié, comí las hojas del árbol prohibido, fumé la esencia maligna y mortal. Alucinado yo viví, horrible bestia me volví, sin condiciones. Pero ante todo busco en mí la voluntad y la virtud, que han de salvarme, oh droga letal que me envenena la vida. Veneno infernal, llena mi alma de horror. Esa es la canción. Muchas gracias, maestro. Una parte de mi vida medio sana. Se puede decir medio sana, sin mafia ni nada de esas cosas, que fue con la orquesta de Barrabás, que yo fui bajista de esa orquesta, recién llegado aquí a Bogotá. Pues yo todavía no estaba tan complicado yo. ¿Hace unos 10 años, 15 años? Más. Hace unos 28 años más o menos. Que es ahí donde consigo la tarjeta profesional de artista del Ministerio de Educación. Claro. Exacto. ¿Y ahí era salsa la orquesta? No, era salsa de baile, bailable, tropical, bailable. Esa que iba a los pueblos y todo eso. Barrabás. Orquesta. De ahí nace Iván y Subamán, de ahí de esa orquesta. Okay. Entonces, para mí, pues, es algo también de recuerdo. ¿Con Yo de Madrid qué tal? ¿Cuánto tiempo duró con Yo de Madrid? Digamos. Allá en Cartagena o año y medio, pero es que con Yo de Madrid era la rumba. Sí. Esa la época de la Fania. Esa gente, sí, hermano. Imagínate, los mafiosos llegaban y nos ponían, nos echaban así los gramos de cocaína ahí, tan, aquí en el bolsillo. Hágale, maestro, dele. ¿Quiere plata? Le abrían un maleto así. Siga tocando, un maletín, no pare. Meta la mano y saque, en dólares. Si se sacaba 300, 400 dólares en esa época, era mucha plata, hermano. Y volvían y quedaban en la rumba. Y eso volvía a quedar otra vez. Y la salud, paila. Llegado a la ciudad. Bueno, maestro Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, felicitaciones por muchas ese premio. Ustedes, Javier. Se lo merece, esperamos que sean muchos más, que graben otro disco Son Callejero. Sí. Muchos éxitos para usted y gracias por acompañarnos a esta convocatoria Legado a la Ciudad de Hidartes y Cuatro Cuartos. Muchísimas gracias y pues me siento muy halagado. ¿Para qué? Vale. Muy chévere. Gracias, maestro. Bueno, ustedes. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.